que te preocupas, que siempre madrugas a hacerme reclamos. Si tú eres la uno, la número uno, no lo andes dudando. Si yo estoy aquí, allá o más allá, en ti estoy pensando. Juegas de local y ponerte rival no tienen pa' cuándo. Tú eres la uno, la número uno, aquí donde sea. Mi corazón te llama, mi piel te reclama, ponlo en tu cabeza. Tú eres la uno, la número uno, mi principal doncella. Tú eres la más y yo irte a cambiar. Me moriría de pena. Déjame en tu dial, que eres tú quien le das alivio a mis penas. Tono conmigo, quien me mueve el piso, eres tú mi vida. No le pongas celos, no le pongas dudas, tú eres mi querida. Para uno reír, para uno gozar, hay que tener chispa. Tú lo tienes todo, eres la que adoro. Que hablen, que digan. Tú eres la uno, la número uno, aquí donde sea. Mi corazón te llama, mi piel te reclama, ponlo en tu cabeza. Tú eres la uno, la número uno, mi principal doncella. Tú eres la más y yo irte a cambiar. Me moriría de pena. Déjame en tu dial, que eres tú quien le da alivio a mis penas. Déjame en tu dial, que eres tú quien le da alivio a mis penas.